síndrome de las palabras, un experimento inofensivo radiofónico para volver a ser menos esclavos y más sanos que los psicópatas que nos gobiernan y los que nos medican, aunque todo ya da igual, el mundo ya se fue el recontra carajo. Experimento radiofonico per diventare meno schiavi e più sano degli psicopatici che ci governano e di quelli che ci medicano, anche se tutto ciò non ha più importanza.